fingir y fingir con mil fotos que tú y yo éramos novios perfectos. Cuántas veces traté de hablarte y solo volabas, y en tu mundo más te alejabas, mientras yo iba muriendo por dentro. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué razón te has salido del cuerpo? Porque tu tiempo ya no ama mi tiempo, porque mi boca ya no te provoca. Si quieres vuela, vuela bien alto y nunca te detengas, pero te advierto que el sol que te espera te quemará y llorará cuando vuelvas. Y no puedo más, no me detengas, que ya me voy, aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación. Y no aguanto más, el masoquismo no es una opción, para sufrir yo mejor me voy con mi nobleza pa' otro lugar. Y no llores, que esas lagrimitas después te harán falta, para el día que en verdad te arrepientas y llores con ganas. Y no puedo más, no me detengas, que ya me voy, aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación. Ay, hermana, no somos los dueños del mundo, pero sí hijos del dueño Jesucristo. Sí, señor. Luis Fernando y Nazario Freya, con el alma. Para la reina Valentina Álvarez, el amor de su papá, me saluda. Cansé de ser yo tu novio y tú mi supuesta, ser un simple cero a la izquierda, una sombra obligada en tu cuerpo. Hoy te miro y en tu mirada veo tantas cosas, son mil cosas que me destrozan, que me alejan de ti para siempre. No soy de hierro, soy un humano que siente y me duele, ser el pagano del mal de tu mente, ser el payaso con quien te diviertes. ¿Por qué no aceptas que algo está mal y que así me lastimas? En vez de hablar que no eres perfecta, tu imperfección va a acabar con mi vida. Y no puedo más, no me detengas, que ya me voy, aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación. Y no aguanto más, el masoquismo no es una opción, para sufrir yo mejor me voy con mi nobleza pa' otro lugar. Y no llores, que esas lagrimitas después te harán falta, para el día que en verdad te arrepientas y llores con ganas. Y no puedo más, no me detengas, que ya me voy, aunque me duela un punto final, aquí se acaba esta relación.